tu ser, porque hasta el aire que yo respiro me trae recuerdos de esa mujer. Recuerdos de esa mujer. Ay, negra.